Hola, buenas noches. Rezamos un Ave María, si os parece, ¿vale? ¿Por qué rezamos un Ave María antes de empezar esta clase? Porque dice en dos ocasiones el Evangelio de San Lucas que María, repite dos veces la misma frase, que María guardaba y meditaba todas estas cosas en su corazón, ¿vale? Bien, aunque no las entendiera, ¿vale? Pero las iba rumiando, ¿sí? Las iba comiendo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, vamos a hacer una recapitulación, ¿vale? El pueblo está esclavo en Egipto. En el libro del Éxodo nos cuenta esa situación, ¿sí? Y Faraón obliga a la muerte a los niños, ¿sí? De los hebreos. Las niñas no, pero los niños sí. Deben morir, ¿vale? Curiosamente, cuando aparece Jesucristo en la tierra hay otra matanza de inocentes. Una matanza de inocentes. En el Éxodo, otra matanza. Cuando va a aparecer Moisés, cuando va a aparecer Jesucristo, también. ¿Vale? Inocentes. Bebés. ¿Sí? Bien. Y Dios decide liberar a su pueblo. Y entonces manda 10 plagas por mano de Moisés y Aarón a Egipto para convencer a Faraón. Y a Faraón no les convence, ¿eh? Porque Faraón no quiere la libertad, ¿sí? Quiere tenerlos como esclavos, ¿sí? Como esclavos. Bien, y les da 10 señales, nada menos, ¿sí? La última señal es la muerte de los primogénitos, o sea, corren peligro los primogénitos de los hebreos, pero les hace marcar con la sangre del cordero la puerta de sus casas. Y se salvan, digamos, es la Pascua, el paso de Dios, ¿sí? Se salvan los primogénitos de los hebreos. ¿Y el día siguiente qué? La libertad. Tres días más tarde están protestando. Y después protestarán más veces. Primero porque no tienen agua. Después porque no tienen pan. Y Dios les da de beber. Y Dios les da de comer el maná. Y llegan al monte Horeb. Bien. Y escuchan, ven toda esa teofanía, ¿sí? Ven el retumbar del suelo, ¿sí? Los truenos y relámpagos, el fuego, ¿sí? Que Dios descendió, dice, en el fuego, como en Pentecostés, ¿no? Sobre la cima del monte Sinaí. Y no se atreven a subir por miedo, ¿sí? Y sube Moisés, ¿vale? Bien. ¿Y los israelitas qué hicieron? Los israelitas volvieron a meter la pata una vez más. Mientras Moisés estaba arriba, Moisés tardaba 40 días, 40 noches, y no se les ocurre otra cosa que hacer un becerro de oro, ¿sí? Un becerro de oro para adorarle. Bien, esto tiene toda su connotación, ¿sí? Porque si leemos más tarde y vemos en la historia, ¿no? Los filisteos, digamos, los era la cultura mediterránea predominante, ¿sí? La palabra filisteo, palestino, filistín, palestín, en hebreo significa invasor, ¿sí? En realidad eran comerciantes, eran filisteos, ¿sí? Eran, no, no sé cómo, mejor no digo ningún, eran comerciantes, ¿sí? Trataban con dinero, ¿sí? ¿Y cuál es su religión? Es la religión del toro, ¿sí? Dios, digamos, tiene forma de toro, ¿vale? Le llamaremos Moloch, digamos, en la zona de Palestina, ¿sí? Pero tendrá otros nombres a lo largo de la cuenca del Mediterráneo. Os cuento un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Para dar culto a Moloch había que sacrificar había que matar al primer nacido, ¿vale? Para dar culto a Moloch. Bien, cuenta la historia que cuando las tropas de Pompeyo, creo que era el que conquistó Cartago, ¿sí? Cuando están conquistando Cartago, no hacían más que degollar niños a Moloch, al toro, ¿vale? Para que lo salvara de los romanos, ¿vale? Y no lo salvó, ¿vale? Pero lo gordo del caso es que ese toro, digamos, ese Moloch, ¿vale?, aparecerá después en tiempo de los reyes, o sea, en el Monte de los Olivos, todo lo que está al este de Jerusalén, desde Salomón, desde el tiempo de Salomón y las mujeres de Salomón, empezaron a dar culto a todo tipo de dioses, no al Dios de Israel, no al Dios único, sino a todo tipo de dioses, entre los cuales estaba este. Y fue precisamente por esto, por la muerte de los inocentes, porque esa civilización se fue abajo. Se fue abajo, sí. Ahí el que quiera, lo que voy a decir, el que quiera entenderlo, que lo entienda, ¿vale? Que en España, digamos, esté culturalmente, digamos, tiempo ancestral, ¿no?, la historia de dominar a los toros, ¿no?, de matar al toro, tiene un significado, ¿sí? Tiene un significado, como en la isla de Creta, ¿no?, jugaban con los toros, burlando a la muerte, ¿vale? Pues esto es igual, ¿no? Acabar con el toro, digamos, es acabar con un dios tirano que te quita el fruto de tus entrañas, tu primogénito. Y si no, no está contento. No sé cómo decirte, ¿no? Y tenía otra cosa en especial también, ¿no?, que estaba unida a todo esto, todo un culto orgiástico, ¿no? Debajo, dice la escritura, debajo de cualquier árbol frondoso, ¿no? Israel como una camellita liviana, dice la escritura, ¿no?, dicen los profetas, ¿no?, que su estro no tenía, no se saciaba nunca, ¿no?, su necesidad de sexo, ¿no?, no se saciaba nunca, ¿no? Bien, y hacen un becerro de oro, ¿vale? Y entonces se levanta la ira de Dios, ¿no? Dice, entonces habló Yahvé, habló Adonai a Moisés. Estamos en el capítulo 32 del Éxodo. Y dijo, anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, ha pecado. Dice, tu pueblo, el que, le dice Dios a Moisés, tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, ha pecado. Moisés después contestará. Pero Moisés trató de aplacar a Adonai, a Dios, su Dios, diciendo, ¿por qué, oh Señor, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, con gran poder y mano fuerte? O sea, si se portan bien, es tu pueblo, el pueblo de tu heredad. Si se portan mal, es tu pueblo. Una cosa interesante, porque en los matrimonios, una madre dice de su hijo, hijo mío, cuando tenía que decir hijo nuestro, ¿no? No, no, dice, hijo mío, ay, mi hijo, que no sé cuántos, que no sé qué, pero si se portan mal, cuando llega el padre le dice, ¿has visto lo que ha hecho tu hijo? Como si lo fuera suyo, ¿sí? O sea, si se portan bien, es de ella, y si se portan mal, es del otro, o al revés. ¿Has visto lo que ha hecho tu hijo? Pues esto le pasa a Dios, ¿sí? Se ha encendido su ira. Y entonces reacciona como reaccionaría cualquier padre, cualquier madre, ¿no? El pueblo que tú, tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Y Moisés le responde, no, no. Tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. No es mío, es tuyo. ¿Sabes? Es tuyo, ¿vale? Bien. ¿A dónde vamos a parar? Bien, vamos a parar a que Bueno, y Dios le está tan enfadado, digamos, que dice, mira, los voy a borrar de la faz de la tierra. O sea, he hecho ya milagros, 10 más 2, el agua y el pan, ¿vale? Y ahora te estoy dando lo mejor, o sea, te estoy dando una ley para que ellos puedan tener vida eterna, puedan acercarse a mí. Y ellos van y hacen un toro, adoran al toro y después se van a hacer una orgía. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Vale? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás? ¿Vale? Al final de la escritura se verá con más claridad, porque todo esto tiene una como una evolución en la revelación, ¿vale? Se verá qué es lo que hay detrás de eso, ¿sí? Lo que hay detrás de eso, en el fondo, es dinero, es poder, dinerito, ¿sí? A Dios no sabemos por dónde anda, pero el dinerito sí, el dinerito uno lo cuenta. Es como cuando estás en la iglesia, estás dando los anuncios parroquiales, diciendo, pues el martes habrá no sé qué, no sé cuánto, la gente no se entera. Pero si dices, hay que recoger tanto dinero para no sé cuánto, de eso sí que, eso todo el mundo lo ha escuchado, la cifra. Es fantástico eso, ¿oye? Porque hay una sensibilidad con el dinero, ¿sí? Bien, Jesucristo al final, lo veremos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, que es en mitad, digamos, del discurso de las bienaventuranzas de Jesús, ¿vale? Dice Jesucristo, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. No lo podéis, no se puede a dos, no se puede. O es uno o es otro. Para los dos a la vez no se puede. ¿Vale? Bien. Ocurre, ¿vale? Que en este mundo en que vivimos, en que ha quitado a Dios de en medio, digamos, se ha hecho un becerro de oro, en el que no importa la vida de los niños, o no importa la vida de quien sea, es igual. Lo importante realmente es tu seguridad económica. Eso es Dios. Cuanto más dinero tengas, más seguro puedes estar. Y por otra parte, es una falsedad, porque viene un bichito, viene el coronavirus y adiós, ¿sí? O cualquier cosa, quiero decir que nadie tiene asegurada la vida por sus bienes. Sin embargo, y esto pasa, ¿no? Quiero decir, resulta curioso, ¿no? Quizás lo que digo no tenga ningún sentido, ¿vale? Pero resulta curioso, ¿no? Que un virus que ataca a todo el mundo, ¿sí? Que parece ser, por lo que dicen, está prefabricado en un laboratorio, ¿sí? Sea ahora los laboratorios los que se van a forrar con miles y miles de millones de euros o de dólares, ¿sí? A costa de todo el mundo, por dar una vacuna. En un laboratorio se crea, y en un laboratorio es la jugada maestra para enriquecerse, no sé cómo decirte, ¿no? Y si todo esto fuera, igual no es así, ¿me entendéis? Pero, y si todo esto fuera un juego diabólico, ¿vale? Porque ante el dinero el hombre es capaz de matar, o sea, quiero decir que si es por dinero, hasta Judas vendió a Jesucristo por dinero, ¿vale? Bien, el poder, tener, ¿vale? Entonces no se puede servir a Dios o al dinero, o sea, una cosa o la otra. Las dos cosas a la vez no se puede. Es que no sale, o sea, es que en algún momento te equivocas, ¿vale? En algún momento lo haces mal, ¿vale? Entonces, la clase de hoy quería que fuera esto, ¿sí? No se puede servir a Dios y al dinero, ¿vale? Lo dejamos aquí, ¿vale? Os dejo.